Gabriela De Bellisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Sí, señores, sí, señoras, abrió la cocina Gabriela De Bellisi y vi una escena horrible hace un ratito, que fue el negro Salaza a preguntarle, ¿qué vas a cocinar? ¿Vas a cocinar carne? En una actitud muy fea. ¿Pantoteril? No, pantoteril. La actitud de ella como ninguneándome. Y claro, viejo, ¿qué te importa? Tiene razón, no le importa. No me miró a la cara. Cuando abre la cocina Gaby, se aplaude, no se me miró. Escucha la receta. Ahora y... tengo a alguien que no, me lo dice Bella. Bueno. Para siempre. Aplausos. Estamos. Gracias, ¿qué me hacen retención de aplauso? Hasta el título. Qué fea tu actitud, Alperín. Qué fea tu actitud. No, Jorge, ¿por qué? Vos justo que comiste. Confesá lo que comiste hoy. Aplaudió. Confesá lo que comiste hoy, Alperín. No, no hace falta, es un detalle menor. ¿Qué le va a importar a la gente lo que yo comí hoy? Sí, señor. Cuente. No, no, no lo mandes al pedo. Lo voy a contar. Bueno, no, comí... porque él me vino y me dijo, mira, me dice, no puedo contar, me das la puerta. Me dice, por primera vez probé una hamburguesa de lentejas con zanahoria y qué más le cebollita. Y cebollita. Al pedido. Pero yo te pedí que no lo comí. No, cállate. Mira. ¿Qué pasó? Y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Quién te hizo eso? Yo sé que a la mujer... ¿Quién te hizo eso? A la mujer no se lo dijo. A la vamos a ir a buscar, Para, que a la mujer no se lo dijo, pero a mí qué me dijiste. Estaba bien. ¿Viste? ¡Bien alto! ¡Vamos! ¡Un valiente! ¡Porque comió verduras! Primero hay que partir de la base que yo pensé que el gusto me iba a resultar horrible. Entonces, claro, cuando uno va con una expectativa tan negativa, cualquier cosa menos de horrible, el umbral, el umbral estaba muy abajo, el tuyo. Y lo de hoy es horrible o rico. No, bueno, justamente... Nos está preparando. Hablando de hamburguesa de... estoy preparando, es muy fácil. Los estoy preparando porque obviamente he traído algo de verduras, pero es una preparación muy italiana, y que puede servir para distintas cuestiones. Les voy a enseñar a hacer... ¿Longaniza? Caponata, que es muy fácil, la caponata. ¿Qué es? En italiano se dice caponata, con melanzana, con la berenjena. Melanzana. Bueno, sí, es... ¿qué es? La caponata es la verdad es que es un típico plato de Sicilia, es una especie de... Nada, es un salteado. ¿Pero se come en tiempos de paz? Sí, se come en tiempos de paz. Hay muchas variantes de caponata. Ojo, porque acá hay una gran diferencia. Comida de tiempo de paz y comida de tiempo de paz. Dicen, la guerra querrían lo que vos rechazás. Muchas versiones de la caponata, como ayer decíamos, que con los platos, digamos, que son tradicionales, hay realmente variantes, depende de la región. Como son clásicos de Italia, claro. Y en este caso lo que sí la mayoría tiene es como protagonista a la berenjena y al tomate. Me voy. No, ¿cómo se come hoy esto? Hoy se puede comer como guarnición de un buen churrasco, eso para que se me quede a Bella. Bien. Para que se me quede a Bella. Volvé a Bella, volvé. O también una forma interesante de poder comer caponata es como una especie de salsa para fideos o, sí, digamos, más que nada fideos, unos espaguetis con la caponata arriba. La vi en brusquetas. En brusquetas también se puede comer. No anduviste. Absolutamente. Que lo que te acaba de decir él, ¿por qué lo decís como algo que se te ocurrió a vos? No, lo que le quiero decir es una confirmación de lo que el negro está diciendo. Claro. Totalmente, con brusquetas también. O sea, un buen pan tostado y arriba la caponata, muy, muy rico. Gerardito, para nosotros dos, esto lleva aceitunas, obviamente, pero pueden hacerlos, la variante sin aceitunas. Tiene problemas con las aceitunas. Pero bueno, se van. Esto está bien, el problema está bien que lo tengas. Bueno, el resto no. Y les voy a cortar, y les voy a contar cómo es que se corta. No, dale, les voy a contar la caponata. Bueno, vamos a hacer 3 berenjenas, bueno, 4 tomates y un morrón que los vamos a cortar en cuadraditos. Sí. No muy pequeños. De uno por uno está bien, no hace falta cortarlo con regla, chicos. O sea, esto okay, es así, más o menos ojo. Más o menos. Vamos a cortar dos dientes de ajo en láminas y una cebollita en brunoise también, más o menos del mismo tamaño de lo que cortaron lo anterior. ¿Brunoise qué era? Cuadraditos chiquititos. Vamos a lavar y vamos a escurrir un pocillito de alcaparras, que son las primas hermanas de las aceitunas. Ah, bueno. Y vamos a sacarle el carozo, vamos a descorazonar unas aceitunas, un puñado de aceitunas negras o verdes, pueden ser. Ok. Y luego, a fuego fuerte, en una cacerola o una sartén grande, vamos a poner, lo primero que vamos a poner es aceite de oliva. Una cantidad de aceite de oliva. Esto, yo sé que el aceite de oliva está carísimo. Me acabo de dar cuenta. Uh-huh. Yo tenía como un acopio de lo bien que hice. Lo tengo desde hace un año, pero sale caro. Pero bueno, si tienen un poco, buenísimo, y si no, también se puede hacer con aceite neutro. Obviamente, como esto es una comida típica siciliana, típica italiana, el aceite de oliva va a pegar perfecto para además un plato que lleva olivas, justamente. ¿Funciona poniéndole un aceite de maíz y unos chorros de aceite de oliva? Le da sí, porque lo perfuma. Lo perfuma, sí, señor. Está sí, bien, sí, y tempo. Ahorramos un poco. Sí. Sí, lo perfuma. Bueno, dale. Bueno, entonces vamos a echarle un poquitito de esa mezcla de aceite, si quieren, y vamos a dorar. Primero los cubos de berenjena. Esta es la forma de hacer bien la caponata. Los cubos de berenjena, si bien la berenjena es blandita, va a llevar más cocción, más tiempo de cocción. Por eso se pone primero la berenjena. También se puede meter la cebolla. El morrón también está carísimo. El morrón caro, muy caro. Pero conseguí un resquicio de la ley. Bajó un poco. Requisito una hendidura en la ley de los verduleros, que es que el morrón verde está bastante más barato que el morrón rojo. Sí, eso suele pasar. Sí. Entonces, vayan con el morrón verde, que listo. Es más o menos lo mismo. O sea, nada. Y es además por una cuestión de vista. Si quieren ponerle un poco de morrón amarillo, otro un poco de morrón rojo y otro poco no, de morrón verde. Y no. Por si lo llegan a tener, se puede hacer tranquilamente y queda a la vista queda mucho más lindo. Bueno, una vez que tenemos ahí la cocción de las berenjenas y la cebolla, vamos a ir metiendo todo lo demás, que es el morrón, los tomates, que los hemos cubeteado. Es decir, le sacan un poquitito las semillas, se puede dejar tomate con piel. No lo pelás. Se puede dejar con piel tranquilamente, es una preparación muy fácil y muy rápida de hacer para que Abella no tenga que esperar para comer. Finalmente vamos a agregar el ajo lo agregamos al final para que no se queme. Esto puede llevar también una ramita de apio que le queda muy bien cortada de la misma manera que todos los demás ingredientes. Apio. Si quieren le pueden poner también una cucharadita chiquitita solamente para realzar todos los gustos de azúcar y por supuesto sal y pimienta. Bueno, esto se rehoga así nomás, como lo acabamos de mencionar. Primero, digamos, en este orden, después se le agrega las aceitunas. Cuando ya apagamos el fuego se le agregan las aceitunas, las alcaparras, y esto es, en definitiva, lo vuelvo a decir, es un buen acompañamiento para un pedazo de carne, para pollo, para lo que sea. Puede ¿solo servir sal y pimienta? Sal y pimienta. Nada tiene más. Tiene ajo, tiene tal así. Nada tal más. Rico, sí, un puñado, bueno. Un poquito de orégano si quieren, un poquito de perejil picado arriba. No, si quieren, bien. Con unos fideos recién hechitos y lo terminan de cocinar ahí en esa sartén, bueno. Queda muy rico con fideos, bueno. Queda muy rico con bruschetta y de acompañamiento también. Esta es la típica caponata italiana. Caponata. Para que la puedan hacer con la melanzana. Abella está rebelde. Yo igual voy a pedir un aplauso para Gaby y para la caponata. Le hacio el aplauso, pero no sé, no me...